Muy apreciados amigos televidentes, estamos iniciando en este preciso instante el programa Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Sean todos ustedes muy bienvenidos, especialmente quienes están por primera vez sintonizando nuestro canal y especialmente nuestro programa Lecciones de la Biblia. Un momento oportuno para que podamos abrir la palabra de nuestro Dios y podamos ver qué es lo que Él nos va a decir, especialmente a través de la experiencia de un gran patriarca como fue Job. Bueno, sean ustedes entonces bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job, capítulo 11, versículo 7. Bueno, ya nos encontramos acá en nuestro estudio de Nuevo Tiempo, Chile, junto a nuestros queridos invitados. Está con nosotros el pastor Daniel Recuenco, pastor de la Iglesia Adventista, de vasta trayectoria ya acá en nuestro país, de origen peruano. Y también tenemos a nuestro querido amigo, profesor de matemática, Enoch Sandoval Ormeño. Gracias también por estar con nosotros y poder participar de esta conversación, queridos amigos, donde ustedes ocupan un rol muy importante, porque en la medida que ustedes también están con nosotros participando de esta conversación, todos juntos sacaremos conclusiones que indudablemente van a hacer un aporte para nuestra vida personal, especialmente en el ámbito espiritual. Y para que esto sea así, vamos a pedirle al pastor Daniel que nos guíe en oración, de tal manera que el Espíritu Santo pueda trabajar profundamente en nuestras mentes y corazones. Oremos, amigos. Querido Padre, te damos gracias por darnos este momento tan especial para estudiar tu palabra junto a nuestros amigos televidentes. Queremos que tú nos asistas con tu sabiduría de lo alto y que podamos entender, Señor, lo que quieres decirnos en esta hora. Bendice también a nuestros amigos que están escuchando y que lo que tú quieras decirle hoy pueda llenar sus corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, semana a semana, Daniel, Enoch, hemos ido avanzando en esta, yo diría, solemne temática, muy trascendente, ya que tiene que ver con una experiencia tan real, tan sensible como es el sufrimiento humano, que no respeta condición, no respeta edad, no respeta circunstancia. Son situaciones que podemos vivir de manera inesperada también o indeseada. Sin embargo, creo que el libro de Job trae para nosotros un aliciente importante, valioso, porque tal como decías, Daniel, en algún programa anterior, Dios está especialmente con nosotros en el momento en que más lo necesitamos. Y creo que de eso no tenemos duda. Sin embargo, en el caso puntual de Job, tuvo la oportunidad de ser visitado por sus amigos que fueron sinceramente a ayudarlo, por lo menos lo creemos así. Sí. Sin embargo, con estrategias, con puntos de vista tristemente equivocados. Vamos a partir por ti, Enoch. ¿Cómo ves esto? Porque muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, lo que más queremos es que alguien se acerque y nos dé esa palabra de ánimo que justo estamos necesitando. Pero a veces suele suceder que la persona con muy buena intención puede decir aquello que precisamente nos va a traer más daño que beneficio. Bueno, en verdad, las circunstancias que uno vive y que otras personas también viven, podemos tener situaciones muy complicadas y muy difíciles que pueden ser de toda índole, ¿no? Ya sea física, emocional, puede ser también, cierto, del ámbito familiar. Cualquiera sea la circunstancia, siempre nosotros vamos a esperar o vamos a tener alguna oportunidad que alguien nos anime, que alguien nos ayude, que alguien nos apoye y que alguien también nos pueda orientar, porque en los momentos difíciles como que se nubla todo. Claro. Y es un legítimo deseo, de paso. Claro, como que se nubla todo y uno no ve aparentemente una salida. Y en esas circunstancias hay personas que en forma muy positiva, en forma con el mayor, mejor, la mejor intención, ¿cierto?, se acercan a uno para poder hablarle, para poder expresarle solidaridad o alguna mirada un poquito distinta, o sencillamente expresarle apoyo frente a lo que está sucediendo. Pero a veces ese apoyo, esa mirada que tiene la persona puede no estar vinculada con la situación que uno está viviendo, ¿ya? Porque lo hace desde su perspectiva, desde su mirada, desde su contexto. Y no siempre, no solamente esa mirada o ese contexto coincide con lo que uno está viviendo. ¿Ya? Interesante, ya estamos viendo un punto de vista que en algún momento tocamos así superficialmente la vez anterior, pero que es importante partir con este concepto, Daniel, porque no lo dice claramente. Podemos tener la mejor intención, pero equivocar el contexto. Y aunque lo que estamos diciendo sea una gran verdad, como le pasó a Elifaz, ¿cierto? El primer personaje que estuvimos analizando, sin embargo, él no entendió que efectivamente aquellas verdades no calzaban con la necesidad que en este caso Job estaba teniendo. Pero ahora encontramos que llega otro amigo, Bildad. Otro buen amigo. Otro buen amigo. Yo no sé cómo catalogarlo en realidad, pero es alguien que viene con una actitud mucho más severa que el anterior. Claro, Bildad viene ahora a hablar de algunas cosas bien interesantes, ¿no? En el capítulo 8, versículo 4, encontramos alguna declaración que él utiliza para referirse a Job y a su sufrimiento. Dice, si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Ahora toca a sus hijos. Esto es doloroso, ¿eh? Porque Job ya está sufriendo la agonía de un duelo que se está extendiendo por mucho tiempo. Ya pasó Elifaz, ya le hizo ver su pecado, sus problemas, sus dificultades, y ahora viene Bildad y toca el tema más sensible quizá en el momento que está viviendo Job, que es sus hijos. Mira, el texto que tú acabas de mencionar es la nueva versión internacional, me permito leerlo. Sí, sí. Dice, si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que este pecado merecía. O sea, realmente condenatorio, es totalmente condenatorio, drástico, no da lugar a ningún grado de misericordia. ¿Es posible llegar a un nivel de falta de comprensión en relación al dolor humano que podamos llegar a poner a tener este tipo de declaraciones y no tan duras, tan faltas de sensibilidad respecto del dolor ajeno? Claro, es posible cuando nos colocamos en la perspectiva superior, cuando nosotros miramos al otro, ¿cierto?, con un nivel más inferior. Y yo desde mi perspectiva... Yo te estoy aconsejando. Claro, yo te estoy aconsejando y yo tengo la razón, ¿ya? Y tengo la razón desde mi propia mirada, ¿ya? Y en este caso, Bildad, ¿su mirada cuál era? Era mirar sus antepasados, mirar un poco lo que otros decían, y que la tradición también lo señala. Es interesante porque dice allí en el versículo... En el versículo 8 de Job, del capítulo 8 que estamos, cierto, leyendo, dice, pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y dispone a interrogar a los padres de ellas. Es interesante. Porque, o sea, él refuerza su argumento con la tradición. Con la tradición. Entonces dice, miremos hacia el pasado a ver si encontramos, cierto, alguna respuesta o alguna mirada que pudiera explicar esta situación que él está viviendo. Y para que veas que yo te estoy diciendo lo correcto, de acuerdo al planteamiento de él. Claro, porque si nosotros miramos un poco es la tradición, ¿cierto? Generalmente, si nosotros nos dejamos guiar por la tradición, creemos que esta tiene una verdad, ¿ya? Y esa verdad, si ha sido validada a través del tiempo, podría generar, reafirmarse, y al reafirmarse constituye nuevas verdades, ¿ya? Que va a originar, obviamente, en aquel que está aconsejando, en este caso, cierto, Bildad, y con la mirada un poco, una mirada más bien, cierto, de superioridad, lo veo de esta forma, cierto, a Job, lo ve, lo digo de esta forma, cierto, lo ve, pobre Job, cierto, está sufriendo por su propio pecado o por su culpa, ¿ya? Exacto. Y fíjate que esto se respalda muy bien en no lo que estás diciendo, porque en gran medida, él dice, yo de alguna manera he sido inspirado, digámoslo de esta manera. Dios me está mostrando que tú estás en esta condición. Porque finalmente tanto Elifaz como Bildad, en este caso, y posteriormente va a venir Zofar, son amigos que se sienten defensores del carácter de Dios. Sí. O sea, ellos de alguna manera se sienten representantes de Dios. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? ¿Hasta qué punto lo podemos hacer? ¿Necesita Dios una defensa, Daniel? Es muy arriesgado lo que ellos hacen. Yo diría atrevido, ¿no? porque ellos se están colocando en una posición, como tú lo dices, Juvenal, en una posición divina. Ellos están arrobando el derecho de ser la voz de Dios. Es una atribución que no les corresponde. Que no tienen, claro. Por otro lado, también tenemos que ver, como lo mencionamos en estudios pasados, que ellos son hijos de su tiempo. Elifaz, Bildad, Sofar, son parte de una cultura que, de acuerdo a los teólogos o los estudiosos, estaría enmarcada en la historia de joven Arabia Saudita. Y ahí había una ley, había una comprensión de la ley que era la ley de la compensación. Es decir, tú lo que estás haciendo, o lo pagas tú, o lo van a pagar tus hijos. Acuérdense que Pero lo vas a pagar. Acuérdense que esta ley se mantiene todavía, o esta tradición, como decía Enoch, se va a mantener hasta en los días de Jesús. Cuando Jesús sana al ciego, ¿se acuerdan de nacimiento? Sí. Los fariseos dicen, pero ¿por qué? Si tú estabas ciego. ¿Quién pecó? Tú debiste haber pecado, tus padres. Pero tú eras ciego de nacimiento porque alguien pecó en tu familia. Entonces, de alguna u otra manera, son comprensiones de Dios equivocadas, erradas. Ahora, no podemos juzgar las intenciones de Bildad, como lo hablamos la vez pasada. De repente, en su mejor intención, él está queriendo aclarar el problema de Job, pero se está dejando llevar por el peso de una tradición o de una mala teología equivocada, y que en lugar de ayudar, está hundiendo a Job en mayor pena, en mayor dolor. Ahora, tú hablas de hundir a Job, y esto indudablemente tiene sentido, queridos amigos, y de hecho estamos estudiando este libro para ver cuán importante es la aplicación para nosotros en la actualidad. De hecho, cuando Moisés escribió el Génesis juntamente con el libro de Job, claramente hay una escritora cristiana llamada Elena de White que dice que esto iba a tener una trascendencia especialmente hasta el fin de los tiempos. Por algo estamos en este momento hablando acerca de esta temática, de alguna manera estamos cumpliendo parte de una profecía al aludir a este libro de tanta importancia y de tanta profundidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si esto lo llevamos al terreno actual, ¿ah? Cada uno formamos parte de la iglesia, pero también hay una iglesia local, hay realidades, hay relacionamientos. Hay personas que no temen decir, entre comillas, una verdad, ¿ah? Incluso argumentan, yo soy franco, lo digo con total naturalidad, el pecado hay que decirlo por su nombre. Pero suele suceder que muchas veces las personas que reciben esta amonestación o exhortación, como queramos llamarle, simplemente se van. Gracias a Dios y a la fortaleza de la fe de Job, él permaneció. Pero muchos no pueden contar la misma historia en Job. ¿Cómo abordamos una situación de esa naturaleza sin pasarnos al otro extremo, donde a lo mejor somos displicentes con la realidad que queremos, entre comillas, condenar? Bueno, podemos encontrar estas situaciones, si lo traemos al tiempo presente, ¿no? Sí. Podemos encontrar estas situaciones con personas que a veces son, obviamente, demasiado duras en sus apreciaciones. E inclusive se atreven a usar la Biblia, ¿cierto?, para justificar las apreciaciones o las opiniones o la condena que pueden tener sobre otras personas. Sin embargo, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, esa forma de proceder y miramos, ¿cierto?, lo que la Biblia nos señala, se apunta más bien a una sensibilidad que nosotros debemos tener con respecto a esto, de poder empatizar o conocer al otro, saber un poco más lo que el otro está sucediendo, lo que le está ocurriendo al otro, ¿ya? Y en ese conocimiento que yo pueda tener, obviamente, acercarme para ver puntos de contacto. Bueno, de acuerdo a lo que planteas, entonces, queda muy claro que la declaración, tanto de este amigo como el amigo anterior y el que viene, son excesivamente precipitadas, ¿eh? Porque no evalúan qué es lo que está pasando, cuál es el sentimiento. Aquí predomina más bien la verdad teológica. Yo creo que esto es así, como ya lo mencionamos, forma parte también de una tradición teológica que se viene heredando. Sin embargo, con esto podemos cometer un gravísimo error y, como decías tú, Enoch, no contextualizar realmente la situación que está viviendo la persona. Ahora, dentro de esto, Daniel, en el caso puntual de Bildad, él no solamente asume este rol, sino que él se siente, como decíamos, representante del carácter de Dios. Decíamos que es peligroso poder sentirnos en esa postura, pero en alguna medida también Dios espera que sus hijos le representen y le representen en forma adecuada. Podríamos decir que estaban a su manera, pero haciendo algo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo equilibramos ese pensamiento? Es complejo. Dios quiere que le representemos desde el punto de vista de la obra transformadora que Él hace en nuestra vida. pero no de las opiniones de Él. Él es dueño de sus opiniones, Él es dueño de su voluntad. A veces en la vida pastoral me ha pasado que llega un hermano, una persona, un amigo y me dice, pastor, ¿por qué murió mi hijo? ¿Usted cree que se salvó? La vez pasada, unos meses atrás, una persona se quitó la vida y un amigo muy cercano de esa persona vino a mi oficina y me dijo, pastor, ¿usted cree que mi amigo se va a salvar? Se suicidó, se perdió. ¿Usted cree que se va a salvar? ¿Se va a condenar? ¿Qué va a pasar? Entonces, uno puede estar tentado a decir, mira, yo creo que... Pero eso es estar arrobándose la opinión que solamente Dios tiene. Nosotros no tenemos idea, no tenemos claridad, ni tampoco pretendemos tenerla, de los juicios de Dios. Dios es soberano en su juicio. Él sabrá y Él considerará claramente quién se va a salvar y quién no. Aun cuando podamos decir que el pecado que cometió tal o cual persona es horrendo. La Biblia dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como decía Enoch, Bildad se toma o se arroba un derecho que no es de él. Y desde un nivel de superioridad trata de explicar las cosas a Job, pero en lugar de explicar pareciera que las enreda más, ¿no? Queridos amigos, estamos analizando esta materia muy importante, tiene que ver directamente con nuestros motivos, con la forma como procedemos, a veces con muy buena intención, pero de manera equivocada. ¿Qué necesitamos realmente tener para encontrar ese equilibrio? ¿Cómo logramos la sabiduría divina? Todo eso estamos analizando a la luz de este libro, que es el libro de Job, pero también de todo el contexto bíblico en general. Queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estaremos nuevamente de regreso con ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Saludamos a todos quienes nos están acompañando en esta oportunidad, especialmente dentro del contexto de esta temática tan relevante, de tanto significado para cualquiera de nosotros, donde quiera que estemos. ¿Está pasando usted por un momento difícil, un momento complicado, de cualquier índole que sea? Bueno, el Señor tiene un mensaje oportuno para su vida, para la nuestra. Si no estamos pasando por una circunstancia complicada, posiblemente llegue el momento en que sí lo hagamos y necesitamos tener toda la fortaleza de lo alto para que ese momento sea un momento victorioso. Bueno, vamos a ver un testimonio de vida a continuación, de tal manera que podamos una vez más confirmar cómo el Señor manifiesta su poder, su soberanía y su inmenso amor, especialmente en los momentos de dificultad. Veamos lo siguiente. Tengo cuatro hijos y de mis cuatro hijos tengo un hijo que se llama Matías, que tiene 7 años, y con él vivimos una experiencia muy triste, algo que nosotros no esperábamos. Le entró una bacteria de las más malas, tuvo una entrada cutánea y eso desencadenó en enfermedades terrible, que le diera un derrame pleural, ya tuvo una neumonía, tuvo una trombosis en la parte izquierda, tuvo un paro cardiorrespiratorio, un derrame en el pericardio del corazón que terminó en una cirugía a su corazón, una falla multisistémica, una falla renal, falla hepática, falla pulmonar y un paro cardiorrespiratorio. Todas estas cosas desencadenaron que Matías estuviese grave, con riesgo vital, en la UCI de Rancagua. Fueron etapas muy malas, en las que nosotros nos ayudamos, digamos, a través de la oración, de como cristiano, en mantener la fe. Tuvimos todo el tiempo en una cadena de oración constante con los hermanos de la iglesia, porque los doctores a nosotros nos decían que él no tenía posibilidades de vida, que él había llegado en tan malas condiciones que quizás si hubiese llegado unos días antes hubiese podido sanarse, evolucionar bien, pero no tenía pronósticos buenos. Un día se nos llama para contarnos, para decirnos que nos acercáramos al hospital porque él estaba tan mal que los doctores no le daban más de horas de vida. Entonces tengo tan marcado ese día que mi esposo me dice que no, nosotros no nos íbamos a ir al hospital porque mi esposo tenía fe de que el niño se iba a sanar, de que la voluntad de Dios no iba a ser llevarse a Matías, que Matías iba a estar con nosotros. Y dentro de los hermanos que estaban orando, siento que el hermano me dice: mire, Señor, usted haga su voluntad aquí, pero demuestre su poder, demuestre su gloria, para que la gente que le falta la fe empiece a creer que hay un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios generoso, y que usted tiene la última voluntad, que usted es el doctor de doctores y que usted va a saber, tiene la última palabra. Sentí esa oración tan cercana, me caló tan hondo, que camino a Rancagua yo le decía a mi esposo: sabes que anoche sentí tan un alivio, una paz tan grande cuando el hermano oró, que voy tranquila, voy con una paz tan grande, no espero nada malo, siento que algo bueno va a pasar. Llegamos allá a Rancagua y la doctora me dice: ¿le gusta la sorpresa?, me dice, que nosotros tenemos. Y yo le digo: pero ¿cómo fue eso?, ¿cómo pasó? Me dice: mire, a mí no me dice, no me pregunte, no me diga cómo, nosotros no nos explicamos. Me dice, ¿usted se recuerda las plaquetas que habíamos revisado unos días antes que le tomamos a Matías?, me dice, donde yo le decía que, por ejemplo, los pulmones, la parte blanca era lo malo y la parte negra era lo bueno. Me dice: mire las plaquetas ahora. Me dice, tiene sus pulmones recuperados, la falla hepática desapareció, empezó a hacer pipí, ya no es necesario diálisis, las cosas del corazón empezaron también a funcionar, y Matías está reaccionando, de hecho lo tenemos con ese apoyo de mascarilla en caso de. Dentro de todo yo le digo, o sea, ustedes fueron los instrumentos de Dios, ¿cierto? Los instrumentos que usó Dios, pero Él fue el que estuvo acá dentro de todo momento. Yo hice un pacto con Dios en ese momento, o sea, dentro de toda mi pena, dentro de todo mi dolor, yo le dije: ¿sabes qué, Dios? Hagamos el siguiente pacto, usted a mí me sana a mi hijo, me lo devuelve, no le pido que me lo devuelva sano, déjemelo, y a cambio yo voy a contar nuestro testimonio de vida, para que todos sepan la grandeza de Dios, el poder de Dios, un milagro, o sea, fue un milagro para nosotros, para todos, hasta los médicos que son incrédulos incluso. O sea, por fe mi hijo se quedó, porque yo creo que yo hubiese perdido la fe en un momento, quizá otro hubiese sido el resultado, pero nos mantuvimos firmes en la fe, y por eso nosotros agradecemos pero enormemente a toda la gente que nos ayudó, los hermanos de iglesia que se unieron, y sobre todo a Dios. O sea, con Dios agradecidos eternamente. Bueno, ahí estábamos palpando muy de cerca, a través de este testimonio de vida, lo que sucede cuando enfrentamos momentos complicados, momentos difíciles. Pero no debemos olvidar, amigos, la soberanía de Dios y su amor maravilloso están siempre presentes en la vida, especialmente de sus hijos que confían en Él, aun y cuando estén pasando por momentos de dificultad. Por lo tanto, lo que Dios espera es que nunca desconfiemos de Él, nuestra fe esté aferrada en sus maravillosas promesas. Bueno, después de esto que hemos visto, Daniel, no cabe ninguna duda de que se ahonda más esta temática con todos sus aristas correspondientes, difíciles de abordar. No pretendemos agotar bajo ningún punto de vista esta temática, pero en la medida que van apareciendo estos personajes, especialmente amigos, yo no los llamaría tanto amigos, ¿eh?, más bien conocidos, ¿cierto? No sensibilizaban tanto o empatizaban con la necesidad de quien decían ellos que era su amigo, en este caso Job. Pero aparece un tercer personaje llamado Zofar. Y aquí es interesante cómo él plantea también su punto de vista supuestamente colaborando, y es difícil entender que alguien pueda acercarse a una persona que está sufriendo, como en el caso de Job, y le diga: estás recibiendo lo que mereces. No, en realidad me equivoqué, en realidad estás recibiendo menos de lo que mereces, deberías recibir más. ¿Qué pensamiento? O sea, ¿cómo en aras de un concepto teológico que se entiende que refleja el carácter equilibrado de Dios, alguien pueda llegar a tener una declaración de esta naturaleza o sentirse con la atribución de hacerla, Daniel? Aquí vemos dos elementos del gobierno de Dios: su justicia y su amor o su gracia, ¿no? Lo que está colocando Sofar en palestra cuando habla con Job es solamente un lado del carácter de Dios. Y la guía dice claramente, ¿no? Ver un lado del carácter de Dios es como ver un lado de la zanja, ¿no? Solamente. Es estar viendo una forma del carácter de Dios únicamente descartando la otra. O sea, en el fondo no es estar viendo a Dios. No, no está. Porque no es Dios al quien está, exacto, mostrando. No está, no es así. No está mostrando una visión integral de Dios. Está hablando parceladamente del carácter de Dios. Y más aún, dentro de esta postura, cuestiona la integridad de Job. Porque si ustedes notan en los primeros versículos, él empieza a decir cómo realmente es pura tu doctrina, tu vida realmente era pura o no era pura. Entonces lo empieza a cuestionar para llegar a la conclusión que tú mencionabas, ¿no? Realmente tú mereces más. ¿Quién puede realmente saber lo que pasa en el corazón del otro ser humano si solamente lo puede hacer Dios? Entonces lo que hace Sofar aquí es una, vuelvo a reiterar lo que hablábamos en bloques anteriores, una atribución que él no le corresponde. Y recordemos que nosotros estamos llamados para ser reconciliadores de los hombres con Dios. Y aquí, en este caso, Sofar no está representando este elemento importante por el cual Dios nos llama, a mostrar el verdadero carácter de Dios a través de nuestra vida. Ahora, tomando en cuenta un poquito, ¿no?, lo que sucede al comienzo de del libro de Job, los primeros dos capítulos, especialmente cuando muestra el contexto del gran conflicto, ¿cuál crees tú, desde tu perspectiva, que es el origen de que alguien pueda llegar a distorsionar tanto el carácter de Dios, ya sea dentro del ámbito de la dureza, de la legalidad, como también en el ámbito de la compasión y la ternura? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás que hace que alguien crea firmemente y a conciencia, como decimos habitualmente, a pies juntillas, de que está diciendo lo que corresponde y siente que lo está haciendo de manera poco menos que un paladín de la justicia? Sí. Es interesante cuando uno lee las acusaciones de Sofar, porque el subtítulo de este capítulo de Job habla de las acusaciones de Sofar, nos llama la atención eso. Porque cuando miramos hacia atrás, el capítulo 9 y 10, donde se generan estos diálogos, ¿cierto?, de Job con los amigos, son los primeros diálogos, ¿cierto?, que ellos tienen con entre comillas, si podemos llamar a sus amigos. Cada uno de ellos va respondiendo en función también de lo que el mismo Job va argumentando, va señalando. Entonces, de la perspectiva, y tomado, cierto, lo que dice los primeros capítulos, Job habla sobre su condición, su propia condición. Y él, en el capítulo 10, por ejemplo, dice: Job lamenta su condición y genera de alguna forma una apreciación y un recuento tal vez de su vida, sin tener la otra parte también que él podría haber sabido, ¿vale? Es decir, ¿por qué efectivamente él estaba padeciendo esta situación bastante crítica en su vida, ¿no? Él no sabía que, si lo podemos decir de esta manera, ¿no?, él no sabía que era parte de, no sé si lo voy a decir bien, ¿no?, de un diálogo que hay, cierto, previo entre Dios y Satanás. Ahí está el contexto. Claro, él no sabía eso, y tampoco lo sabían los amigos. Claro. Entonces, todas estas declaraciones que nosotros encontramos cuando comienza, ¿cierto?, a expresar, porque son sentimientos desgarradores que uno ve en los capítulos, claro, ¿cierto?, anteriores. Él, ¿verdad?, en un momento, ¿cierto?, él como que lamenta haber nacido, inclusive menciona, claro, ¿no? Maldito el día. Maldito el día. Entonces, todas estas miradas que escucha, lo recoge. Y entonces dice en el versículo 2, verso 2 del capítulo 11, ¿cierto? Cuando le dice: las muchas palabras no habrán de tener respuesta, vale decir, por más que intentes argumentar y usar lindas palabras, ¿ya?, o usar palabras coherentes, muy arregladas, en verdad no me convences. No me convences, ya. Lo que yo estoy viendo acá es efectivamente estás recibiendo una retribución en función de lo que tú tienes tal vez oculto y no lo has exteriorizado. Y que por lo tanto mereces. Y por tanto mereces, efectivamente. Entonces vemos acá efectivamente en Zofar que es mucho más cruel, yo diría, que Bildad y Elifaz. Parece que cada uno le va colocando su énfasis especial con un grado de crueldad mayor. Sí, pero observa que este de colocar un poco más o ir generando, ¿cierto?, más una mirada mucho más crítica y más cruel, si podemos usar nuevamente esa palabra, lo veo más bien en relación a los mismos diálogos que Job va teniendo. Porque lo que se escribe acá en el capítulo 11 tal vez es una respuesta de lo que hay en el 9 y 10. ¿Ya? Es una respuesta del capítulo 9 y 10. Y si lo vemos también de esta forma en el capítulo 8, cuando Bildad, ¿cierto?, se presenta sus apreciaciones, también está vinculado con los capítulos anteriores. Entonces, cada uno ahora empieza a recoger sus verdades y su mirada. ¿Ya? Y ve que hay ciertas justificaciones de Job con respecto a esto. Entonces, Zofar es muy crítico, le dice, no me convences. Hay mucha palabrería en tus apreciaciones. Correcto. Ahora, dentro del contexto de esta palabrería, bueno, tanto Job tenía sus argumentos para defenderse, sí, como ellos también usaban el mismo vehículo que es la palabra, precisamente para intentar, entre comillas, consolar o justificar la postura que ellos tenían. Ahora, Daniel, aquí el tema, según ellos, era la palabrería, la excesiva palabrería, pero puede ser que efectivamente Job haya dicho más de lo que debería haber dicho. Él a lo mejor hubiese guardado silencio, estaba viendo que ellos no estaban diciendo cosas coherentes prácticamente, estaban muy fuera del punto y del foco de lo que realmente estaba viviendo, o era el momento también para que Job, desde su perspectiva, defendiera también no solo su postura, sino también el accionar de Dios en su vida. Yo encuentro a un Job humilde, y más que humilde, humillado, ¿no? Sí. Porque él llega al punto de estar en la ceniza, ¿no? La Biblia dice que se rascaba con un tiesto sus tumores, etcétera, sus llagas. Las palabras de sus amigos generan ahora llagas internas. Llagas internas. Ahora, Job en ningún momento dice, bueno, realmente yo debería morir porque esto es, realmente soy malo, soy impío. No llega a tomar una conclusión tan definitiva. Sí, él en algún momento dice que es hijo de mujer, de corta vida, hasta llegó a maldecir el día de su nacimiento. Pero encuentro una actitud de él más parsimoniosa, desde el punto de vista de que escucha a sus amigos, los oye, pero más siento en él una tristeza que producen estas palabras de sus amigos, que lo sigue llevando a esa autoconmiseración, ¿no? Él sigue siendo una persona que es... se va humillando a sí misma a tal punto que en algún momento, ya lo veremos más adelante, Dios le toca hablar y le dice para, ¿no? O sea, detente. Dios quiere humildad, no quiere humillación. Dios quiere que vayamos a Él de rodillas, es verdad, nos postremos, lo adoremos como nuestro Dios soberano, creador, pero Dios no quiere que nos autodegrademos tampoco. Aquí, o sea, Él mantiene nuestra dignidad. Él mantiene nuestra dignidad. Y aquí vemos un elemento interesante, Juvenal y Enoch, y es el hecho de que todo el libro de Job, desde el inicio, es un tema, más que el sufrimiento de Job, es el carácter de Dios. Claro, y aquí hay un tema bien interesante, y no lo dijimos al comienzo, pero la perspectiva del libro de Job, a diferencia de otros libros, fuera de la Biblia me refiero, que tratan el tema del dolor, del sufrimiento, desde la perspectiva más bien humana, el libro de Job trata el sufrimiento de la perspectiva de Dios. Uh-huh. O sea, cómo Dios quiere que nosotros realmente conozcamos y veamos nuestra verdadera realidad. Por eso nos plantea el tema del gran conflicto, uh-huh, que es un verdadero aporte, yo diría, a la comprensión de lo que efectivamente nos sucede. Ahora, esto significa, y aquí quiero llevarlo a este punto, esto significa que de repente en el afán de poder mencionar el ámbito o el área tierna de Dios, digámoslo de esta forma, compasiva de Dios, su misericordia, su amor, nos olvidemos de que realmente también es justicia y de que en algún momento el pecado, como decimos sobre muchas veces que trae consigo pecado, ya no es ese efecto, sino que es una acción retributiva de parte de Dios hacia alguien que ya ha traspasado ciertos límites. Es interesante, es interesante esa mirada, porque lo que estamos viendo acá, ¿cierto?, es es la mirada crítica que tienen sobre Job, que es una persona, como lo mencionábamos, una persona buena. Es definida de esa manera, ¿cierto?, una persona recta. Justa. Y aparentemente, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con él es injusto, porque... no sé si lo digo lo digo bien, ¿no? Pero puede a una persona buena pasarle cosas malas. Sí, le pueden pasar cosas malas, si lo vemos en el caso de Job, ¿ya? Sin embargo, y la Biblia también señala situaciones críticas que vivieron, que a pesar de las advertencias que estas personas o pueblo tuvieron, fueron castigados. Porque efectivamente la maldad que ellos, o los pecados que ellos cometieron, a pesar de las advertencias de Dios, no fueron oídas. No fueron oídas. El diluvio sería un ejemplo. El diluvio sería un caso. Un ejemplo universal en este caso. El diluvio sería un caso. Bueno, queridos amigos, estamos ya llegando poco a poco al tercer bloque de nuestro programa. Queremos agradecer la sintonía que ustedes nos están brindando. Vamos a una breve pausa y ya retornamos junto a ustedes. Es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de vuelta junto a usted y tal como lo mencionamos en el bloque anterior, estamos llegando a la parte final donde normalmente tratamos de dejar algunos conceptos, conclusiones de todo lo que hemos dicho, porque creemos firmemente que todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos tiene un efecto práctico también para nuestra existencia, sobre todo en la forma como tratamos con el dolor humano. En este caso particular, en la forma como vemos el dolor ajeno, cómo nos acercamos y de qué manera espera Dios también que nosotros podamos cumplir con su voluntad misericordiosa y compasiva. Bueno, ya hemos avanzado enormemente en esta materia, Daniel, Enoch, pero aquí no hemos dicho todavía algo que tiene que ver directamente con la retribución final, ¿no? A veces suele suceder que se escucha, y tal vez más seguido de lo que imaginamos, que la persona hizo lo malo y no recibió ningún tipo de retribución. En cambio, como decía Enoch, personas que han hecho lo bueno, ¿cierto?, han seguido el camino como corresponde, el camino del Señor, han vivido situaciones realmente complejas, delicadas y tristes, penosas. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué es lo que nos garantiza la Biblia en relación con todo esto? ¿Y por qué tenemos que o deberíamos estar tranquilos frente a todo lo que va a acontecer hasta el final de los tiempos? Bueno, en este asunto es bueno mencionar y subrayar el hecho de que el control de la historia la lleva el Señor, lo tiene Dios. No hay que perderse el norte. El mundo no está a la deriva, ¿no? Por más injusticias, por más violencia que veamos en el mundo, por más cosas terribles que nos hagan inclusive hasta dudar si realmente Dios existe o no, acordémonos que estamos dentro de un campo de batalla. En el campo de batalla mueren buenos y malos, caen heridos, caen muertos, caen mutilados. Es terrible decirlo, pero es un conflicto a muerte. las fuerzas del bien con las fuerzas del mal están luchando en la última parte de la historia. Y el rugido del enemigo se siente. Y se siente, y es más fuerte la guerra ahora. En la medida en que más nos acercamos al fin, el conflicto es más agudo. Ahora, la retribución viene, sin duda. La retribución llega. El Señor dice que es tardo para la ira, ¿no? Pero en su momento, Él va a juzgar a vivos y a muertos. Es parte del concepto de lo que nosotros le llamamos el juicio final dentro del escenario del marco de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Enoch, esto estaría respondiendo a la inquietud o postura, mejor dicho, de algunos que dicen que Dios es tan bueno, tan amante, tan misericordioso, que finalmente de alguna forma o manera se las va a arreglar para que todo el mundo se salve, digámoslo en esos términos. Bueno, el llamado que Dios nos hace precisamente es ese, que todos procedan al arrepentimiento. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 3, se señala esto, ¿no? No tendría lógica ese llamado si no hubiera una retribución final. Claro. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, se señala, ¿no?, que hay gente que ignora voluntariamente todas estas cosas, uh-huh. ¿Ya? Pero que, sin embargo, esa ignorancia no va a pasar por alto. No va a pasar por alto. Y el Señor, cierto, cuando Él regrese, dice que dará la recompensa a aquellos que efectivamente escucharon su voz, y a aquellos que no la escucharon, va a generarse obviamente la retribución de parte del Señor. Y quiero volver un poquito a lo que mencionábamos antes sobre Nínive. ¿Ya? Uh-huh. Este era un pueblo que estaba condenado. Uh-huh. Y el Señor envió, cierto, un instrumento, envió un profeta para poder hacer volver y replantear su condición y la oportunidad que el Señor le da, cierto, que de alguna forma también representa a esta generación. Porque dice, y lo recuerdo cuando lo comentábamos en el bloque anterior, cierto, ellos dicen que no descendían ni derecha ni izquierda, hay una confusión completa, lo vinculo con nuestra condición actual. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno claro, malo. Claro, lo vinculo con nuestra condición actual. Entonces, el Señor también, cierto, en su misericordia, está enviando representantes, o tiene sus representantes, ya sea, cierto, una iglesia, que está predicando o que está mostrando esta verdad y este deseo del Señor de que todos procedan al arrepentimiento. En el caso feliz que termina, cierto, Nínive, ellos se arrepienten. El Señor también desea que todos nos arrepintamos o todos escuchemos su voz. Y en ese escuchar su voz, obviamente, tengamos una respuesta positiva a ese llamado que Él nos hace. Ahora, ¿qué será más difícil de resolver? ¿Una situación de pecado abierto, recalcitrante, cierto, de tal manera que ya no queda otra alternativa, que tiene que venir la justicia retributiva de Dios? ¿O una postura como los amigos, entre comillas, de Job, que ellos manifestaban toda una teología, pero equivocada? Aparentemente mejores que aquellos que estaban ellos mismos condenando. Uh-huh. ¿No será tal vez esa condición tan mala como la otra, y para lo cual, o frente a lo cual, tenemos que también tener cuidado de no caer en aquello, porque perfectamente factible que así lo hagamos? Eso me trae a la mente una frase que decía Gandhi, el gran líder de la India. Él decía, el peor enemigo del cristianismo son los cristianos. Por decirlo de una forma, él quería mostrar la inconsecuencia de la religión cristiana, ¿no? Él tuvo una mala experiencia de niño cuando fue a una iglesia cristiana, era muy amante de la historia de Jesús, y él quería conocer a Cristo, entró a una iglesia en India y no lo dejaron entrar por su color, ¿no? Le dijeron que la iglesia para los negros estaba en otro lugar. Eso lo marcó tanto que él dijo... Tremenda brutalidad, ¿no? Es una brutalidad. Que él llegó a decir en algún momento aquella frase y la otra tan famosa que dijo, cuando los cristianos sean como Cristo, la India y yo seremos cristianos, ¿no? El tema va por el lado de nuestra vida, cómo nosotros representamos y ejemplificamos el amor de Dios. La gente no va a ser sanada por teorías, la gente va a ser sanada por el amor práctico de Dios. Lo dijimos en estudios anteriores, el Señor Jesús enseñaba doctrinas, enseñaba verdades teológicas. No era solamente abrazos y besos, él enseñaba verdades teológicas. Y cuando lo hacía, en algunas ocasiones, llegaba a ser bastante fuerte. Los discípulos dijeron, palabra dura es esta, Señor, cuando él dijo algunas verdades específicas a los fariseos. Pero al mismo tiempo, él tenía un amor práctico. Por ejemplo, vio las multitudes, dice, con compasión, y les dio de comer. Vio al ciego, le devolvió la vista. Vio al cojo, lo hizo andar. Es decir, la mezcla de justicia y de amor era un solo elemento en la vida de Cristo. Integral, no estaba dividido, no estaba separado. En cambio, en las acciones de los amigos de Job, nosotros encontramos un desequilibrio, se polarizan. Y al polarizar sus opiniones y al polarizar sus ideas teológicas o sobre Dios, lo que hacen es dejar una mala impresión de Dios en la vida de Job. Menos mal que Job tenía una relación muy estrecha con Dios. Pónganse a pensar si Job hubiera sido una persona que hubiese tenido poco conocimiento de Dios o no tuviese la experiencia que tuvo Job. Hubiese renegado de Dios. Absolutamente. La obra de Bildad y sus amigos hubiese sido destructiva totalmente. Entonces, es bueno destacar, por otro lado, la manera como se sostuvo Job en medio de la tormenta. Se agarró del mástil de la cruz de Cristo y se sostuvo en medio de la tormenta tanto trágica que tuvo como de la tormenta de opiniones terribles que recibió de parte de sus amigos. Entre o comillas. Sea, a la luz del gran conflicto y de lo que ellos no entendían, como decía Enoch hace un momento atrás, no estaban conscientes de esta realidad, podemos decir entonces que los amigos de Job estaban siendo motivados por un espíritu del mal. El enemigo estaba trabajando astutamente y puede utilizar la figura de personas muy dignas del punto de vista cristiano, bíblico, teológico tal vez, pero no ser efectivamente los instrumentos que Dios espera para poder traer consolación, ánimo, salvación a las almas. ¿Crees tú, Enoch, que podría haber estado ellos sin saberlo siendo instrumento del enemigo y eso podría también ocurrirnos a nosotros? Es posible. Y es una lección para nosotros. Porque puede ser que en algún momento... Una advertencia. Es una advertencia para nosotros, efectivamente. Es una advertencia para nosotros. Y aquí quiero usar lo que dice en 2 de San Pedro, el capítulo 3, versículo 14. Dice, por eso, amados, estando en espera de estas cosas... dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochable, y en paz. Interesante esta idea, porque cuando dice, cierto, procura con diligencia, significa que hay de alguna forma una preparación mía. No puedo ser descuidado en lo que hago, no puedo ser descuidado en lo que digo. Por tanto, significa eso una vinculación con Dios. Significa también, cierto, una relación más permanente con él, a fin de conocerle y poder distinguir de qué lado estoy. Sabemos, si eso sí, eso lo señala, cierto, la Sagrada Escritura, mientras más cerca estamos del Señor, más le conocemos y menos posibilidades tenemos de errar. Pero no podemos por eso tampoco, cierto, colocarnos en una actitud como la que tenían ellos, porque lo que tenían los amigos. Porque aparentemente, por lo que uno observa y lo que uno lee, ¿cierto?, y analiza los discursos de ellos, en verdad, de Dios era, el conocimiento de Dios no era mucho lo que ellos tenían. Porque Elifaz, ¿cierto?, lo basaba en... O si lo era más bien teológico. Claro. Porque, ¿cierto?, Bildad estaba basado en la tradición, Zoar en el legalismo, basada, ¿cierto?, sus apreciaciones. Y Elifaz la experiencia, es decir, cada uno, cierto, daba su mirada y su apreciación de acuerdo a su cosmovisión, si podemos llamarlo de esta forma. Claro, tenía su propio énfasis. Su propio énfasis, pero alejado de lo que de la comprensión, o posiblemente la comprensión que ellos tenían de Dios era una comprensión limitada. ¿Por qué razón no es bueno que pensemos de esta manera y sí demos pie a que hay cosas que no las vamos a poder comprender en su totalidad, ya sea por experiencia personal o por la experiencia de otros? Porque de lo contrario también hay situaciones que podrían afectarnos directamente. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cómo Dios limita a veces el conocimiento precisamente para que nosotros podamos no vernos afectados? ¿Crees tú que es así? Es posible que, sin duda, nuestra mente tiene enormes limitaciones. Y entender la mente de Dios es algo imposible. No podemos escrutar la mente de Dios ni sus designios. A lo más podemos acercarnos a su voluntad, de acuerdo como él se ha manifestado a través de la historia. Por lo tanto, siempre van a haber misterios. Siempre van a haber eso elementos. Es parte de... Claro, van a haber elementos que no los vamos a entender aquí. El mismo misterio de la encarnación de Cristo, Pablo lo envuelve dentro de una nebulosa llamado el misterio de la piedad, ¿no? Como Dios se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y hay elementos de la voluntad de Dios que sin duda no vamos a entender en detalle, porque desde nuestra perspectiva ya viene dañada nuestro cristal. Ya nacemos en pecado, nuestra visión va a ser siempre comprometida con el pecado para tratar de entender algo tan puro y santo como es Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es el momento oportuno para que nosotros podamos, amigos, sacar una conclusión final. Creemos que Dios tiene un mensaje muy directo hacia nuestras vidas, en el sentido de que Él está, como dijimos al comienzo, junto a nosotros, con nosotros, en nosotros, en el momento de la prueba, de la dificultad. Daniel, ¿qué mensaje quisieras aprovechar de entregar a nuestros amigos televidentes, sobre todo si alguien se ha sentido afectado por alguien que ha llegado, le ha traído un mensaje que no ha sido el más alentador y que a lo mejor, lejos de sentirse bien, se ha sentido peor? O tal vez está pensando, ¿qué hago con aquel amigo, amiga, vecino, no sé, algún familiar que está pasando por una situación complicada y difícil, pero no sé cómo abordar la situación? Bueno, queridos amigos, estamos llegando a esta parte importante del estudio, donde tenemos que quedarnos con un mensaje final, con qué nos vamos a la casa o con qué nos vamos en el corazón. Finalmente, qué importante recordar que Dios nos ama, que Dios se compadece de nuestras limitaciones. Si tú eres un cristiano, un creyente, eres miembro de alguna iglesia y te has visto tentado a juzgar a otros, inclusive a condenar a otros por sus actitudes, por más justificadas que sean, recuerda que el mismo Jesús no condenó a la mujer adúltera, sino que por el contrario, la levantó, la vindicó delante de sus propios enemigos, la perdonó. El amor de Dios es lo que sana. Así que yo te invito para que tú seas parte de ese maravilloso amor reflejado a través de tu prójimo. Y si tú eres una persona que has pasado por una experiencia dolorosa, te han dañado, tu corazón está roto, está herido, todavía hay heridas abiertas, permite que Jesús entre en tu vida. Dice el apóstol San Juan en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no lo sea aún más. Amén. Te invito para que oremos juntos. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra y gracias porque tu amor es mucho más grande que aún nuestras propias faltas. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó tu perdón y tu gracia. Acógenos en esa gracia en esta hora y así como hemos sido perdonados, que podamos ver en otros también la oportunidad de perdonar y de aceptar. Ayúdanos a ser comprensivos, bondadosos, tiernos. Amén. Y mostrar tu verdadero carácter a través de tu obra transformadora en nuestras vidas. Amén. Bendice a nuestros amigos que están escuchando este mensaje y aquellos que están heridos, dolidos por alguna situación, que recuerden, Señor, que la mano de Jesús está todavía viva y desea sanar su corazón. Amén. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, apreciado Daniel, Enoc, gracias por haber estado con nosotros acá en Nuevo Tiempo, poder compartir la experiencia de lo que se ha ido sumando a través de nuestra propia vida en relación con esta temática y compartirla también con nuestros queridos amigos televidentes. Amigos, gracias porque ustedes han estado, digo, participando también de esta conversación a través de la pantalla. Deseamos las más grandes y ricas bendiciones para su vida y especialmente, como ha sido mencionado, si está pasando por un momento de dificultad, un momento complicado, difícil, recuerde que el Señor está ahí para ayudarnos y Él espera que su fe, nuestra fe, esté completamente depositada en sus brazos de amor. Muy bien, será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.